Hoy en esta charanga que vengo a decir, hoy en esta charanga que vengo a decir, como baten el chocolate en Medellín, como baten el chocolate en Medellín, y también allá en la costa bailando así, como baten el chocolate en Medellín, y también allá en la costa bailando así, como baten el chocolate en Medellín. Hoy en esta charanga que vengo a cantar, hoy en esta charanga que vengo a cantar, como baten el chocolate en Bogotá, como baten el chocolate en Bogotá, como baten el chocolate en Bogotá, como baten el chocolate en Bogotá. Baila charanga, moza payanga, baila charanga, moza payanga, baila charanga, moza payanga.